Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south. The bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry. Hola, hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo les pinta este viernes? Pues les damos la bienvenida a esta emisión de la Lecturarnos del Morras Chambeando. Hoy comenzamos con una canción pues bastante triste que nos recomendó la chida de la Lore, que es la que hoy prestó su voz para leer este capítulo 5 de la autobiografía de Asiata Shakur, y pues contarles un poquito de esta canción que fue interpretada en 1939 por Billie Holiday y que tiene que ver un poco con la imagen con la que anunciamos que ya estábamos al aire acá en el Morras Chambeando, que dice: de los árboles del sur cuelga una fruta extraña, sangre en las hojas y sangre en la raíz, cuerpos negros balanceándose sobre la brisa sureña. Esta letra la escribió Abel Meropol, él fue militante del Partido Comunista y compuso esta canción, o hizo la letra para esta canción, por la reacción que tuvo ante la imagen o ante la fotografía sobre un linchamiento a dos personas racializadas, que fueron Thomas Shipp y Abraham Smith. Ellos fueron acusados de robo, de violación y de asesinato de un obrero blanco, y la policía, junto con la población racista de Indiana, pues los torturaron y los asesinaron. Se tomó esta foto y pues se vendieron como muchas copias. Entonces es un poquito de lo que queremos pues charlar el día de hoy, que tiene que ver también con el contexto del que nos está hablando Asata Shakur. Y al respecto pues también quería como comentarles en lo que nos vamos acomodando para escuchar esta lectura, un pequeño breve bloque de introducción, diría la Connie, mi clase, pero no es para nada eso, sino que al escuchar la lectura de Asata Shakur, pues hay un montón de elementos que, como bien señaló Connie el programa pasado, a lo mejor están un tanto descontextualizados, ya sea de la traducción, ya sea de pues de algunos otros elementos que desconocemos de la historia de la población racializada en Estados Unidos. En ese sentido, pues esta como breve introducción tiene que ver con un poquito la contextualización de los personajes que Asata va también mencionando y va describiendo, o de las personalidades que a ella le incidieron para la movilización social, para la emancipación de las personas autodenominadas negras. Y pues que tiene que ver con esto, ¿no? Con algunos referentes, pero además que lo que les quiero contar hoy, pues no sé, me dan muchas ganas de platicar con ustedes y que me digan si les suena familiar o les parece algo. Pues mencionar que la lucha por la emancipación de las poblaciones esclavizadas inicia desde el mismo momento de la captura, que se da en las costas occidentales del continente africano, en muchos países, y que vienen culturas de diferentes bueno, más bien culturas muy diversas, de lenguas bantú, yoruba, pero que la resistencia se da en el mismo momento de su captura. Bueno, dentro de otros programas podemos charlar o ahondar un poquito más de esto, pero señalar que la población esclavizada en Estados Unidos hubo una división y que la organización o la institución a través de la cual desempeñaron este trabajo esclavo fue la plantación, que se dio particularmente en el sur de Estados Unidos. Ya para 1800, para esos años, empieza este proceso de industrialización, empieza esta separación del Imperio Británico, y el norte empieza a industrializarse, a ser más moderno, entre comillas, porque es la idea que siempre nos venden, la idea de la modernidad, y el sur mantiene este sistema de plantación esclavista, que es también algo de lo que nos señala mucho Asata Shakur en la autobiografía sobre las personas racializadas en el sur de Estados Unidos, que hay una leve, muy leve diferencia con el norte, porque en el norte, si bien hay salarios, las condiciones de esclavitud siguen siendo las mismas. En 1863 se abolió la esclavitud en Estados Unidos, o en lo que hoy conocemos como Estados Unidos, en algún momento las 13 colonias, y después de la abolición de la esclavitud se impulsaron, o más bien se establecieron, las leyes Jim Crow, que el pues lema o el eslogan era separados como iguales. El nombre de estas leyes tiene que ver con un espectáculo musical que daba un actor blanco que, caricaturizando a la población racializada o autodenominada negra, se pintaba de negro y hacía como sátiras a un personaje político que más o menos tenía una como tendencia a defender pues los derechos, lo que hoy conocemos como los derechos humanos de la población racializada. Las leyes Jim Crow era un sistema segregacionista que básicamente radicaba en la separación de la gente blanca de todas las personas no consideradas blancas, en ese caso las personas racializadas, pero también las nativoamericanas o también las migrantes, los irlandeses. Era un sistema segregacionista que optaba por la educación, todas sus instituciones estaban divididas y que en la cotidianidad se veía en la separación de los espacios, ya sea del transporte público, de los autobuses, de los trenes, las escuelas, había escuelas para negros, hospitales, como todos los sistemas de organización social y los espacios o la geografía dividida para la población negra. Había bebederos para personas blancas, en los cines también había como la separación de estos espacios, y que esto tiene todo que ver con la lucha por los derechos civiles, que vamos a estar escuchando también, que Asata Shakur nos va a estar narrando a lo largo de de su autobiografía. Respecto a esto de las leyes Jim Crow, también me gustaría como mencionarles que el movimiento o la emancipación de las poblaciones racializadas o afrodescendientes o negras, pues también ha pasado por un montón de proyectos políticos, económicos y culturales, y esta emancipación se ha buscado a través de sistemas como o de ideas integracionistas e igualitarios, es decir, que algunos movimientos sociales de la población racializada en Estados Unidos buscaba la integración o la asimilación en condiciones de igualdad al sistema político, económico y cultural estadounidense o blanco. También hubo experiencias, pues, que podemos llamar radicales, que es en esta parte donde les digo a qué les suena, que se denominaban revolucionarias y nacionalistas y que justamente eran separatistas, ¿no? La ideología que promovían estas organizaciones partía de crear una república negra, de que se diera un territorio o una parte del territorio de Estados Unidos a la población negra y que fuera organizada política, social y culturalmente, pues, por población negra, apelando, sí, a la separación de las personas blancas y hacia el rechazo a estas personas blancas. En ese sentido, pues, ha habido a lo largo de la historia, en todo el continente americano, un montón de organizaciones que son históricas. Aquí hoy nada más les quiero mencionar unas cuantas que tienen que ver con un proceso que está también ocurriendo pues en México, que tiene que ver justamente con las posiciones político-ideológicas que tenemos respecto a las diferentes emancipaciones que queremos tener, ya sea como mujeres, ya sea como personas racializadas, ya sea como disidencias sexuales, y que me parece bien interesante como ponerlo acá porque creo que tiene todo que ver y que estaría bien interesante pues charlarlo con ustedes. Bueno, una de las primeras organizaciones de las que les quiero hablar es la del panafricanismo, impulsada por Marcus Garvey en 1916. Esta propuesta partía del reconocimiento ancestral sobre la cultura, sobre la política, sobre la economía que tenían las poblaciones negras y este reconocimiento a las culturas africanas de las que provenían. La idea un poco de Marcus Garvey era generar la unidad negra en todo el continente americano para regresar a África. Este movimiento también se conoció como Back to Africa y de esto me parece bien interesante pues dos aspectos, que en Estados Unidos pues algunos sectores pues sí, conservadores y racistas apoyaron el proyecto para pues deshacerse, usando una palabra a lo mejor muy reducida, de la población negra que habitaba el territorio. Y entonces apoyaron e invirtieron en que algunas poblaciones se fueran a algún país del continente africano, pero me parece bien interesante que aunque los proyectos se llevaron a cabo, pues la situación no era la misma, ¿no? Que tiene que ver a lo mejor con una tendencia a ver la historia como homogénea o como lineal quizá, como si de la captura de las personas esclavizadas a 1900 no hubiera habido un montón de transformaciones. Entonces, como que este proyecto tampoco funcionó del todo porque claro que las condiciones sociales, políticas, culturales eran muy diferentes, ¿no? Entonces no era como tener a mis hermanos allá, regreso y todo funcionará perfecto. Eso me parece interesante. Y la inversión de estos sectores racistas. El otro punto que tiene que ver es también con la situación de privilegios en ambos espacios. Hay un documental que se llama ahorita les paso como la referencia de este documental, pero es sobre el hip hop, Agosto Negro Hip Hop, que es de Malcolm X Grassroots Committee. Lo pueden encontrar creo que en YouTube, si no le vamos a decir a la Caro a ver si ella nos puede pasar un material, si alguien está interesado, pero de este documental me parece bien interesante que justamente, ¿no?, a través del hip hop se hace una, pues como reivindicación política, una reivindicación social, y este proyecto va a algunos países africanos, y en África la juventud y los compañeros y las compañeras jóvenes hacen una como crítica e interpelan a estos afroestadounidenses justamente respecto a la situación de privilegio, ¿no?, que se considera existe en América, a pesar de que ambas poblaciones son racializadas, a pesar de que atraviesan las mismas circunstancias, hay una interpelación justamente en la condición de clase, ¿no?, y en la condición de privilegio por parte de la juventud de diferentes países africanos, y eso me parece bien interesante. Este documental lo vamos a estar compartiendo en la página de Facebook, la referencia. Me parece que sí está en YouTube, pero lo vamos a buscar y se los vamos a compartir porque tiene que ver justamente con esta idea de cómo estamos atravesadas y atravesados por distintas estructuras que tienen que ver con la clase y el privilegio, ¿no? Y que no es la misma situación, a lo mejor la racialización en África que en Estados Unidos o que en Colombia o que en Haití o que en otros países donde hay una importante población de origen africano o que se denomina negra, autodenomina negra. Bueno, después de este panafricanismo, que fue una idea justamente del Back to Africa, también se encuentra el Congreso de la Igualdad Racial, y este movimiento era un movimiento interracial participó Martin Luther King, y era la lucha contra el racismo, justamente contra la segregación y por la defensa de los derechos humanos. También, antes de pasar un poco a este, recordar que en Sudáfrica este sistema se denominó apartheid y tiene casi las mismas condiciones que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? Con la violencia que implica y con la separación de los espacios entre población blanca, o lo que se asumía como blanco también, y la población que no era blanca, entre ellas la población que se autodenomina negra. Bueno, volviendo a este Congreso de la Igualdad Racial, justamente se apelaba como a una unión entre las razas para luchar en conjunto, o sea, población blanca y población y no blanca, o población de origen africano, en contra de los derechos, en contra del racismo y a favor de los derechos humanos, y también la lucha por los derechos civiles en un marco de igualdad. Una de las características de este movimiento era la resistencia no violenta. Las acciones directas, o sea, el hecho de que fuera no violenta no quiere decir que no hubiera acciones directas, y sus acciones directas era hacer como estas sentadas, que en las manifestaciones es como sentarse, ocupar los espacios segregados, pero no responder a la violencia policíaca. También había como encadenamientos a los espacios que generaban racismo, no sé, empresas, edificios, y también había boicots económicos a las empresas racistas, es decir, no consumir, hacían otro tipo de acciones directas que no se enmarcaban en la violencia. Y justamente respecto a esta movilización por los derechos civiles, un hito que es bien interesante en esta movilización es el de Rosa Parks. También hay un documental sobre ella que también vamos a compartir en la página de Facebook. Yo no lo he encontrado subtitulado, pero igual podremos buscarlo. Que tiene que ver con que a ella pues se le categoriza, se le adjetiva como la iniciadora de los derechos civiles en Estados Unidos, que están apelando justamente a esta igualdad, es decir, a tener los mismos derechos que la población blanca, a percibir los mismos salarios, a poder ocupar los espacios, a acabar con esta segregación desde una perspectiva así igualitaria e integracionista al Estado o a los sistemas o a la estructura estadounidense o del Estado, pues sí, del Estado de Norteamérica, aunque México también es Norteamérica. Entonces, bueno, Rosa Parks es como la iniciadora de los derechos civiles, y esto tiene que ver con un incidente que ocurrió en Alabama, en Montgomery, en el que ella se negó a ceder su asiento a un joven blanco que acababa de subir al autobús, y en el que el chofer le pidió que se parara para que le cediera el asiento. Justamente lo que les mencionaba de este sistema segregacionista es que los lugares de hasta atrás eran los que podían ocupar la población negra o la población autodenominada negra, y los asientos de hasta adelante eran para los blancos. En medio había como la norma, era que la población negra podía ocuparlo siempre y cuando no hubiera población blanca que lo requiriera, ¿no? Entonces, en la argumentación que ella da es que el joven ni siquiera pidió el asiento y que más bien fue el chofer el que le exigió que se levantara. Ella se negó a levantarse y la arrestaron. Esto inicia justamente una indignación social que empieza con un montón de movilizaciones, dentro de las que participa Martin Luther King, que es uno de los que estuvimos escuchando en el capítulo pasado, en lo que nos está narrando Asata Shakur, y que me parece bien interesante lo que ella va a decir después, y cómo el asesinato de Martin Luther King es lo que a ella la hace, o sea, es lo que prende como la mecha, lo que prende toda la movilización para generar un montón como de ideologías. Él participa en la Conferencia de Líderes Cristianos del Sur. Bueno, más bien, él fundó esta Conferencia de los Líderes Cristianos del Sur, lo que les decía del sistema o de la organización estatal que existe entre el norte y el sur. En el sur todavía se mantienen las condiciones de plantación, las condiciones de esclavitud. El sur es profundamente racista, es donde mayor población de origen africano habita. Y Martin Luther King impulsa esta organización en 1956. También justamente va por la lucha de los derechos civiles en un marco de igualdad, en un marco de integración. Y aquí tiene que ver algo que es bien interesante, es la participación de la iglesia o de los sectores eclesiásticos en la movilización por los derechos y también en contra de los abusos hacia la población marginada, que tiene que, pues posteriormente lo veremos también en América Latina con estas ideas de la teología de la liberación, que tiene que ver la posición política de la iglesia, que se asume por los pobres o que se asume por los oprimidos, ¿no? Y entre los oprimidos, pues obviamente por las estructuras de segregación y de subordinación están las poblaciones indígenas, las poblaciones negras y pues la población precarizada. este movimiento cristiano justamente apela a la no violencia, está en contra de la guerra y del armamento, de la postura como armamentista que tiene Estados Unidos, está en contra de la guerra de Vietnam y busca el respeto a los derechos humanos. Su eje es la resistencia pasiva o la lucha no violenta, y este movimiento está inspirado en Gandhi, en Sartre y en Nietzsche. Y lo que me parece bien interesante justamente de esto es que ellos no responden a las agresiones, era lo que les comentaba hace un rato respecto a las acciones directas, que no responden a las agresiones y que no apelan a la violencia para la emancipación. También me parece interesante esta idea de la igualdad y de la integración. No me parece que sea del todo a la sociedad blanca, sino a un Estado en el que los derechos sean equitativos. Y por otro lado, ya para acabar la clase de hoy o acabar este speech enorme que me estoy aventando, está la Organización de los Musulmanes Negros, uno de los integrantes que después abandonó esta ideología un poco y que formó también otro proceso de emancipación negra, fue Malcolm X, y esta organización se caracterizaba justamente por el separatismo y se caracterizaba justamente por el rechazo a la población blanca y por una concientización de toda la subordinación que la población blanca había ejercido hacia la población negra. Aquí también el componente religioso es importante, que se basa como en el Islam y como en la religión musulmana más bien. Y ellos sí pedían que Estados Unidos se diera parte de su territorio a la comunidad negra para crear esta república negra en la que no podrían participar los blancos y en la que no estarían los blancos. Posteriormente Malcolm X hace un viaje a la Meca del Islam y entonces empieza a enviar una serie de cartas en las que se retracta un poco de esta postura de separación, y más bien justamente hace una defensa y hace una apelación a que la población blanca y a que la población no blanca o la población interracial haga una lucha conjunta en contra de los en contra del racismo y en contra de la opresión hacia la población negra. Bueno, este pequeño marco es un poco sí para tener el referente de lo que nos está hablando Assata Shakur. Por supuesto, faltan un montón de movimientos, pero me parecen interesantes estas posturas. Yo no sé qué piensen ustedes, si les suena a algo esta idea separatista, esta idea de la igualdad, esta idea, a qué nos suena, ¿no? O qué estamos viviendo por acá. Vamos a escuchar una canción. Antes, agradecerle un montón a la Lore que nos haya prestado su voz. Hace rato compartimos los proyectos en los que ella está, y lo que siempre mencionamos en estos programas es que toda la banda es como, todas las morras que están participando acá son súper movidas, son súper chidas, y entonces Lore está en varios proyectos, que es el colectivo Hacedoras, y también tiene su proyecto de Chulita Power, que son toallas ecológicas de tela, también se andan armando unos cubrebocas, pañuelos para desmaquillarse. Entonces me parece que es una opción súper consciente para tener sobre la decisión sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra menstruación, sobre nuestra huella ecológica. Entonces ahí las invitamos a que le echen un ojito a esos proyectos, y le agradecemos un montón. La Lore nos recomendó varias canciones de las que hoy estarán sonando acá en el Morras Chambeando, y recordarles que están los micros abiertos por si quieren hacer algún comentario o por si quieren platicarnos lo que quieran. Vamos a una pausa y regresamos con este capítulo 5. Black is the color of my true love's hair. His face so soft and wondrous fair. The purest eye. Stands. I love the ground on where he stands. Black my true love's hair, of my true love's hair, of my true love's hair. Hola, ¿qué tal? Soy Lorena y a mí me tocó leer el capítulo 5 de la autobiografía de Asata Shakur. Y como bien dijeron, las morritas chambeando lamentablemente coincide con el hecho, con un hecho sistemático en Estados Unidos, en donde la policía blanca arremete contra el pueblo negro y en este caso asesina a George Floyd. Que esta lectura nos sirva para gritar y unir esas voces de exigencia contra ese poder supremacista, contra ese abuso de poder. Justicia para George Floyd, las vidas negras importan, las vidas migrantes importan. Justicia para Giovanni, que también fue asesinado por la policía en Jalisco por no llevar cubrebocas. Eso es la necropolítica. Pero bueno, sigamos con la lectura. Venga, Shesimar, recoge tus cosas, te trasladan. ¿Trasladarme? ¿A dónde? Ya te enterarás cuando llegues. En este caso me gustaría llamar a mi abogada. La puedes llamar cuando llegues a donde vas. Seguí intentando averiguar dónde me llevaban. Para la continuación del juicio de Jersey tras el cambio de sede a Morristown, faltaba aún un mes. Quizá me trasladaban con antelación, o tal vez me llevaban de vuelta al correccional de mujeres. Aunque no me preocupaba mucho. Cualquier sitio era mejor que aquel sótano en la cárcel del condado de Middlesex. El sheriff bajó con una hoja de papel en la mano. «¿Dónde me llevan?», le pregunté. «Tengo una orden federal para entregarte», dijo, moviendo el documento. «Se te va a confiar a la custodia del gobierno federal». «¿Para qué?». «No lo sé. Tendrás que preguntar a los federales». Mi traslado repentino de una cárcel a otra sin avisar a mis abogados ni darme ninguna explicación era una situación que se repetía una y otra vez a lo largo de los años siguientes. Después de que se aprobara nuestra solicitud de cambio a una sede fuera del condado de Middlesex en octubre de 1973, me hicieron volver al sótano de la cárcel del condado de Middlesex, donde pensaba que me quedaría hasta la reanudación del juicio en el condado de Morris el 4 de enero de 1974. Inmediatamente, Evelyn se lanzó a la acción. Contactó con el National Jury Project con el fin de medir el nivel de racismo de ese condado y de preparar una serie de mociones que ella preveía deberían ser presentadas ante la Corte Penal del condado. Además, trabajaba en un recurso para sacarme de la celda de aislamiento del correccional, que se debía presentar ante la Corte Penal del Distrito Federal de Nueva Jersey. El argumento en que se basaba el recurso era que este tipo de reclusión destrozaba mi capacidad de participar de forma adecuada en la preparación del juicio y debía ser avalado por datos psicológicos y por el dictamen de los expertos. Evelyn estaba buscando psicólogos y sociólogos que quisieran aportar su evaluación profesional para apoyar el recurso. También buscaba un patólogo forense, un experto en balística, un químico forense y otros expertos que necesitábamos para el juicio, además de intentar recaudar los fondos necesarios para pagarlos. Yo era consciente de que había dos acusaciones pendientes contra mí por presuntos robos a mano armada a bancos. Evelyn me había dicho que esos juicios vendrían a continuación del de Jersey. Uno de ellos era por un atraco en un banco del Bronx ocurrido en septiembre de 1972. Yo estaba acusada de este delito, junto con Kamau, Avon White y otros, ante la Corte Federal de Justicia del Distrito Sur de Nueva York, situada en Folly Square, en la parte baja de Manhattan. Sabía que Evelyn había presentado una moción ante el juez del Distrito Sur, Gagliardi, para posponer ese juicio hasta que terminara el de Jersey. Al saber que la moción había sido concedida, no conecté el traslado a Nueva York con el juicio por el robo al banco. Me equivocaba. El viaje fue la interminable procesión de coches normal para un caso de alta seguridad. Y como de costumbre, yo disfruté del paseo. Solo caminar desde la puerta de la cárcel hasta el coche me sentó bien. Hacía tanto que no había visto la luz del día o respirado aire fresco, que miraba los árboles y la hierba y el cielo como si no los hubiera visto nunca antes. Era un día de una belleza gloriosa. Cuando los federales me dijeron que me llevaban a Nueva York para el juicio, no tenía ni idea de qué diablos pasaba, pero estaba segura de que Evelyn lo arreglaría. Era inconcebible de todo punto que me juzgaran en una corte federal, no a menos que nos dieran tiempo para prepararnos para ello y que se cancelara el juicio de Jersey. Imposible que Evelyn pudiera lidiar con los dos juicios a la vez. Trabajaba tanto que a mí me resultaba imposible saber qué hacía en cada momento. Sabía que habíamos llegado a algún punto de Queens, pero no sabía dónde. En esa dirección no había ningún juzgado. El coche llegó a un puente donde habían aparcado los cerdos y estaban apuntando con sus rifles y escopetas. Al otro lado del puente había más policía. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Estás en Rikers Island. Este va a ser tu hogar durante un tiempo, me dijo el guardia. Este nunca será mi hogar. Eché un vistazo mientras nos daban permiso para cruzar la verja. Ante nosotros había edificios enormes y feos. No eran viejos ni estaban deteriorados, como me había imaginado al visualizar Rikers Island, pero a pesar de todo tenían un aire institucional. ¿Todos esos edificios son cárceles?, pregunté. Dijo, sí, dijo el guardia. Todos son cárceles. Hay muchos criminales en este mundo. No todo el que está en prisión es un criminal, le dije, y hay un montón de criminales entre quienes encierran a la gente. Hay una banda de delincuentes en la Casa Blanca. El guardia se limitó a gruñir. El coche giró hacia un moderno edificio de ladrillo. No tenía los típicos barrotes de toda la vida, solo ventanas que combinaban listones de vidrios y barrotes. Me llevaron a una amplia sala de recepción y me encerraron en uno de los cuartos pequeños que había a un lado, un cuarto que estaba vacío salvo algunos bancos y un cuarto de baño sucio. Tras una larga espera, me sacaron para tomarme las huellas y hacerme las fotos, luego me devolvieron al cuarto y más tarde me volvieron a sacar para rellenar documentos. Inmediatamente me metí en un pollo a cuenta de los documentos. Ya había dejado en blanco la parte de dirección. ¿Dónde vives? No vivo en ninguna parte. Estoy en la cárcel y ya llevo 6 meses. Bueno, ¿y dónde vivías antes? No me acuerdo. Y no era mentira. Me acordaba del sitio, pero no tenía ni la más remota idea de la dirección. Cuando estaba en la clandestinidad, me acostumbré a no recordar las direcciones. Usaba puntos de referencia y nunca tuve problemas para localizar sitios en los que había estado solo una vez. Pero aunque hubiera estado allí 100 veces, nunca miraba la dirección. Bueno, ¿dónde vive tu madre? ¿Por qué? Necesitamos una dirección. Hace años que no vivo con mi madre. Bueno, dime la dirección de todos modos. No sé si mi madre querría que te diera su dirección. Tendría que preguntarle. La guardia insistió, pero la línea de la dirección se quedó en blanco. La guardia era una mujer negra, con un peinado afro, y había otra junto a ella, con una peluca torcida. Ella también era negra. De hecho, casi todas las guardias que había visto hasta ese momento eran negras. Pronto me enteraría de que una abrumadora mayoría de guardias en la cárcel para mujeres en Rikers eran negras. pero cuando abrían la boca para expresar sus opiniones, aún le entraban dudas, aunque eso es otra historia. No mira ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente. La muerte mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca a quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar. Arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos. Se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz. Vaya locura de que somos capaz. Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos, malditos, con ira, con rabia, con tanto, con tanta impotencia. Tus manos manchadas. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia. Arrasan patriarcas y jefes o presidentes, patronas y amos o terratenientes, en nombre de Dios, de seguridad, en nombre de calma y de tranquilidad, de cruces, de dogmas, de imperios, coronas, de credos, petróleo, todo lo devoran. Son terroristas de estado, criminales sueltos por todos lados, ahogan la vida desde su oficina, mandando sus tropas a la muerte fija, culpables de hacer la tierra sangrar, culpables de comunidades matar, culpables, culpables de niños llorar, culpables de la vida sepultar. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? ¿Cuántas naciones tendrás que ocupar? La tierra que llora se va a desangrar por tu poder que no puedes saciar. Que llegue la vida como un vendaval para sembrar flores que quieran cortar. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia. Después de esperar lo que me parecieron horas, trajeron a un grupo numeroso de mujeres. Fue maravilloso. Eran personas vivas, personas de verdad, que reían y hablaban. Hacía tanto que no oía una conversación. Me quedé allí sentada mirándolas. Sé que debía de parecer una loca, sentada allí mirando fijamente, pero no lo podía remediar. Estaba abrumada, aunque apenas podía hablar. Cuando alguien me preguntó mi nombre, me puse a tartamudear. Hablaba tan bajo que la gente siempre me pedía que lo repitiera. Esa era una de las cosas que me pasaban siempre después de largos periodos de reclusión en soledad. Se me olvidaba hablar. La siguiente fase fue el registro corporal. Había dos grupos de mujeres, las que volvían de la Corte de Justicia y las que, como yo, eran nuevas. Nos hicieron entrar y quedarnos de pie en pequeños cubículos y quitarnos toda la ropa. Luego nos ordenaron que nos volviéramos, nos agacháramos, nos pasáramos los dedos por el pelo, alzáramos los pies y abriéramos la boca. Esto era para ambos grupos. El siguiente paso solo era para las nuevas. Nos pusieron en duchas sin cortinas, nos dijeron que nos diéramos una ducha y luego nos dieron una cosa para echárnosla en el pelo y en el vello púbico, para lavarnos. ¿Para qué es esto?, pregunté. Es para los piojos y las ladillas, dijo la guardia. Era humillante. La última parte era el registro. Cada mujer que entraba en el edificio tenía que pasar por este proceso, aunque no hubiera estado en ninguna parte más que en la corte. Joan Bird y Afeni Shakur me habían hablado de ello cuando salieron bajo fianza en el juicio de las 21 panteras. Cuando me lo contaron, me quedé horrorizada. ¿Quieres decir que de verdad te meten la mano dentro del cuerpo para registrarte? Ajá, me contestaron. Toda mujer que haya estado en Riker Island o en una correccional de toda la vida te lo puede contar. Las mujeres dicen que les tocó el dedo, o de forma más vulgar, el dedo follador. ¿Y qué pasa si te niegas?, le pregunté a Afeni. Te meten en una celda incomunicada y no te dejan salir hasta que accedes. Me planteé negarme, pero tenía clarísimo que no quería estar en aislamiento. Estaba harta de aquello. El registro corporal era tan humillante y asqueroso como su nombre indica. Te sientas en el borde de una camilla y la enfermera mantiene tus piernas abiertas y te introduce un dedo en la vagina y le da vueltas. Lleva puesto un guante de plástico. Algunas intentan introducirte un dedo en la vagina y otro en el recto al mismo tiempo. El caso es que a mí aquello me puso furiosa al momento. Me dieron unas ganas enormes de darle una leche a aquella enfermera que la mandara a la luna. Luego, las guardias tuvieron el morro de decirme que había habido un error y que el médico tendría que llevar a cabo un examen completo. Yo estaba totalmente asqueada. Era un hombre de aspecto asqueroso que parecía más un mendigo de Bowery que un médico. Me tosí encima sin taparse con la mano y tenía las uñas que parecía que se hubiera pasado los 5 años anteriores en una mina de carbón. Lo único bueno es que fue muy rápido. Me soltó nombres de enfermedades a toda leche como si fuera un subestador y me preguntó si las tenía. Luego me hizo un examen en 1 minuto. Me sacó sangre y se acabó. Me mantuvieron en la sala de recepción bastante más que al resto. Luego una guardia, que era bastante agradable, con una cicatriz en la nariz y en la boca, me llevó a mi celda. Bajamos por un pasillo que parecía que tenía 1.5 kilómetros hasta un corredor donde había una guardia sentada en una jaula de cristal, decorada con botones y mandos. Parecía el interior de una especie de nave espacial. «Abre las 5», dijo la guardia que me había llevado. Se oyó un sonido sordo y luego un zumbido, y luego nada. «Ya puedes ir a tu celda». «¿Ir a dónde?», pregunté. «Sigue por el pasillo y la puerta estará abierta. Ya lo verás». El pasillo era largo. Cuando llegué a la celda, se encendió la luz. Cuando entré, la puerta se cerró a mis espaldas. Era como una película de ciencia ficción. Los largos corredores, la puerta que se deslizaba, el panel de control, cárcel espacial, me dije a mí misma. Dentro había un catre, un lavabo sucio, un urinario sin tapa y un rollo de papel higiénico. Yo estaba cansada y quería irme a dormir. «Ahora voy a apagar la luz», dijo una voz por el micrófono. La luz se apagó, pero quedó encendido un piloto amarillo. «Por favor, apaga la lucecita también», le grita a la guardia. De nuevo, se oye una voz por un micrófono. «La luz debe quedarse encendida. Está ahí para tu protección». La luz se quedó encendida y yo me fui a dormir. «Buenos días». Las puertas se abren deslizándose a un lado. «Desayuno, señoras», dice la voz del micrófono. Era temprano, pero yo tenía muchas ganas de vestirme y echar un vistazo. Lo primero que me sorprendió fue el olor. No importa en qué cárcel haya estado, todas huelen a hostias. Tienen un olor que no se parece a nada más en la tierra, como a sangre y sudor, y a pies y a llagas abiertas. Y bueno, si el sufrimiento tiene un olor, huelen a sufrimiento. Las paredes de la celda estaban cubiertas de obscenidades y declaraciones de amor. Apache ama a Carmen. Linda y Lil Beat. India y Rosa. Amor verdadero para siempre. Desde la ventana podía ver un pequeño patio de cemento con hierba que crecía en las grietas, y luego otro edificio largo. Algunas mujeres estaban en la sala de día, pero la mayoría se quedaba en las celdas, que estaban vacías, excepto por los grafitis con pasta de dientes en las paredes. En la cárcel, la pasta de dientes tiene muchas funciones, una de las cuales es servir de cola para pegar fotos. Algunas celdas estaban decoradas con fotos de revistas en las paredes y una colcha de punto o de ganchillo en la cama. Las ropas, en cajas de cartón, estaban en el suelo. Las mujeres estaban muy pálidas y tenían un aspecto malvado. Me miraban con un interés muy vago y seguían con lo suyo. Eran todas negras o hispanas. Me di una ducha y me pasé el resto de la mañana caminando arriba y abajo. Algunas mujeres estaban hinchadas, tenían las manos y los pies inflamados. Otras tenían un aspecto de lo más extraño. Una estaba sentada en una silla, con ojos de sueño, riéndose en silencio ya sola. Un grupo de mujeres estaba sentada en una mesa, jugando a pinta espadas. Me preguntaron si quería jugar, y como yo no sabía, se ofrecieron a enseñarme. Resultó que se parecía al whist, solo que las espadas son siempre la baza. Luego llegó otra vez la hora de encierro en la celda, la segunda del día. La primera había sido después del desayuno. A ambos lados de mi celda había dos mujeres que habían estado encerradas en sus celdas todo el día. ¿No quieren salir?, les pregunté tontamente. Se echaron a reír. No, dijo una, estoy contenta aquí adentro. Cuando dejó de reír, me dijo que estaba encerrada. Eso significaba que estaba encerrada en su celda hasta que fuera vista por la junta. ¿Qué es la junta?, pregunté. Es la junta disciplinaria. Cuando cometes una infracción, te encierran hasta que ves a la junta. ¿Y luego te dejan salir? A veces, pero nosotras vamos a PSA. ¿Y eso qué es? Es el chabolo, la cárcel. Esto es principal 2, donde te quedas antes de que te lleven a la junta. Después, si piensan que no has pasado el tiempo suficiente aquí abajo, te mandan a PSA, que es una zona de castigo segregado, es decir, celdas incomunicadas. ¿Quieres decir que no te quedas aquí todo el tiempo? No, estamos en la zona de la sentencia. Nosotros solo hemos venido aquí porque robamos medicación. Pillamos casi todo lo que había en el camión de las medicinas y nos lo bebimos. Toqué casi la palma de sobredosis. Por eso estamos aquí. Esta parte es para gente que tiene infracciones o para gente loca. ¿Gente loca? Sí, dijo la que se llamaba Coque. Tienen unas buenas majaras aquí abajo. ¿Por qué estás tú aquí? No lo sé. Llegué ayer y me han puesto aquí. ¿Tienes un homicidio? ¿Que si tengo un homicidio? Sí, un homicidio. ¿Estás aquí por asesinato? Tengo un caso de homicidio en Nueva Jersey, pero estoy aquí para un juicio por atraco a un banco. Entonces, probablemente es por eso por lo que estás aquí abajo, comentaron. Probablemente te cambien pronto. Me hicieron un montón de preguntas. ¿A quién has matado? No he matado a nadie. Bueno, ¿a quién dicen que has matado? Un pasma, un agente de la estatal de Nueva Jersey. ¡Hostia! La vas a pasar, putas. ¿De veras no lo hiciste tú? No. Y también tienes un robo a un banco. ¿Robaste tú el banco? ¿Cuánto dinero te llevaste? No me llevé nada, porque yo no robé ningún banco. ¿En serio? ¿Entonces lo hizo tu novio y te echó a ti la culpa? No, yo no tengo novio. Ah, ¿entonces te gustan las mujeres de esa forma rara? Se reían. Tú no estás mal. ¿Quieres salir conmigo?, bromeaba una de ellas. ¿Has estado antes en la cárcel? No, nunca. ¿Tienes otros casos pendientes? Sí, tengo otro atraco a un banco. ¿Y ese otro lo cometiste? No. Vaya, hostia, te tienen bien cogida, dijo la que se llamaba Dolores. ¿Y cómo es que te han puesto una trampa así? Porque soy una revolucionaria. Dicen que pertenezco al Ejército de Liberación Negro. Of the mountain, we dance all around, we're moving the ground, drink from the fountain, pouring time from pot to cup. Vale, yo te conozco. Tú eres esa sobre la que he leído en los periódicos. ¿Cómo te llamas? Asata, Asata Shakur. Pero mi nombre de esclava es Joan Shesimar. Sí, esa eres tú. Nunca pensé que te iba a conocer en persona. ¿Cómo te va? Sí, dijo Kok. Yo he visto tu foto en la tele, pero así pareces distinta. ¿Distinta cómo? Pregunté yo. Cuando vi tu foto me pareciste más grande y mucho más negra, además. ¿De verdad? Me reí. Era una cosa que me decía mucha gente. Todo el mundo me decía que les parecía más grande, más negra y más fea. Cuando les preguntaba cómo pensaban que era, me describían a alguien de 1,80 m, 100 kilos, muy oscura y con aire salvaje. Con lo mala que decían los periódicos que eras. Sabía que tenías que tener aspecto de mala. Y mírate, lo poquita cosa que eres. Les pregunté por qué estaban en la cárcel. En aquellos pocos días fui aprendiendo todo un vocabulario nuevo. Ghostling era carterismo, robo de carteras. Busting era robar en tiendas. Juggling, paper, era usar cheques sin fondos. Y dragging o playing drag era timo. Esa noche una mujer que acababa de regresar de la corte me dijo que Phillips quería que fuera al gimnasio a las 8:30. Yo estaba contentísima. Había oído que Simba estaba en Riker Island, pero pensaba que la trasladarían para asegurarse de que no teníamos oportunidad de estar juntas. El gimnasio era amplio. Las mujeres jugaban al balonmano o al baloncesto, bailaban, estaban sentadas en las gradas o charlaban. Por fin, más allá de un grupo, vi a Simba. Nos abrazamos y nos quedamos allí sentadas, intentando sacar todas las palabras que teníamos en el corazón. Habían pasado tantas cosas desde que nos vimos la vez anterior. Éramos muy amigas cuando ambas pertenecíamos al partido de las Panteras Negras. Durante un tiempo vivimos juntas. Siempre fue una hermana muy campechana con un corazón de oro. Me habló de su caso, de los otros camaradas con los que estaba en contacto y luego me dijo que estaba embarazada. Home era el diminutivo que usaba para su amante, el padre del bebé. Kakuyan Olukbala era un hermoso hermano revolucionario que fue asesinado por la policía de Nueva York. Kakuyan y yo habíamos llegado a conocernos muy bien cuando ambos pertenecíamos a la rama de Harlem del Partido de las Panteras Negras. Era uno de los hermanos que en la época de la ideología lumpen del partido se habría denominado lumpen. Creció en el Harlem, entre la calle 116 y la octava, y era una persona relajada y simpática, pero un luchador de corazón. Le encantaban las armas y se le daban muy bien. Me alegré por el embarazo de Simba, aunque al mismo tiempo me sentía triste. que ella se enfrentaba a 25 años de cárcel. Aunque intenté mostrarme optimista, supongo que podía ver mi expresión preocupada. «No te preocupes», me dijo. «Esta gente puede encerrarnos, pero no pueden parar la vida, igual que no pueden parar la libertad. Este bebé estaba destinado a nacer, a continuar la lucha. Mataron a Homie, y por eso este bebé, como todos nuestros hijos, va a ser nuestra esperanza para el futuro». Después, yo pensaría muchas veces en sus palabras. «Es temprano por la mañana. Hace un frío tremendo y quiero dormir. Oigo vagamente mi nombre por el micrófono. Algo de la corte. Me llaman para ir al tribunal. A toda prisa me levanto de la cama, me ducho y me visto. Me peino y estoy lista para irme. Me traen el desayuno en el carrito de las comidas. No puedo soportar siquiera ver la comida, mucho menos meterme nada en la boca. Vamos, las señoras del tribunal, es hora de ir a la sala de recepción», grita el micrófono. «Es demasiado temprano para esto. Me gustaría ponerme a dar gritos hasta hacer que el techo se viniera abajo. Voy hasta la sala de recepción dando tumbos, aún no despierta del todo. Son las 7:20 de la mañana. Me quedo ahí sentada en esa sala durante 3 horas. Por fin vienen los guardias. Ahora quieren que me dé prisa. Uno de ellos me encadena. Primero me pone grilletes en los pies. Luego me coloca una cadena alrededor de la cintura, a la que engancha las esposas que a continuación me ponen en las manos. Apenas puedo andar, ni siquiera arrastrar los pies. Tribunal gris apagado, verde apagado. Me ponen en el calabozo. No sé por qué lo llaman así. En inglés, bullpen, literalmente corral de toros, aunque me lo he preguntado a menudo. Visita de abogado, grita uno de los alguaciles abriendo los barrotes para dejarme salir. Vamos hasta el final del pasillo. Evelyn resopla y jadea. Siempre hace eso cuando está enfadada. Enseguida se pondrá a dar vueltas y a dar golpecitos con el pie. «Están intentando obligarnos a ir a juicio de forma inmediata», me dice. «Sabes que he estado ocupada, redactando recursos para la Corte Federal». «¿Qué quieres decir con la Corte Federal? ¿No estamos en la Corte Federal?» «Sí, pero si el juez nos deniega la moción para posponer el juicio, quiero estar lista para ir directamente al tribunal del circuito. ¿Qué es el tribunal del circuito? Todo aquello era chino para mí. Ahí es donde apelamos y el juez emite un dictamen desfavorable». Seguimos hablando. Evelyn intenta explicarme y yo intento explicarle a ella que no podemos ir a juicio de ninguna manera. «No hay forma humana de que estés lista para ir a juicio en este momento», digo vociferando. Lo sé», replica Evelyn. Me pongo a echar pestes indignada mientras Evelyn intenta explicarme la ley. Nos llaman a la sala del tribunal. El juez es Gagliardi. Parece justo lo que es. Un craca, un puto racista blanco. Camau entra en la sala. Me encanta verle. Ha envejecido. Sonríe, pero bajo la sonrisa su rostro es hambriento. Me pregunto qué piensa. Su abogado, Bud Bloom, está de pie hablando. Está pidiendo un aplazamiento. Todo lo que dice es lógico y tiene sentido. Evelyn se pone en pie y empieza a hablar. Habla con la verdad y la lógica más absolutas. El juez mira al techo. Predigo el resultado de la vista y no hago más que volverme para mirar al público. Caras familiares. Amigas, que me sonríen. No quiero que paren. El juez nos deniega la moción de aplazamiento. El juez nos deniega todas las mociones. Quiero gritar. Perro asqueroso, perro sucio. No eres un juez. Eres otro fiscal. Miro al fiscal. Tiene un aire orondo. Tiene una cara irreal, como un póster. Parece un cartel de guerra de 1940. John Q. Public. No hago más que mirarle. Nadie podría tener un aspecto tan cursi. Es como un fantasma del pasado. Estoy convencida que no sabe que estamos en 1973. Los abogados piden una reunión conjunta y el juez accede a condición de que sea breve. Los abogados resumen la estrategia de las apelaciones. «¿Qué posibilidades tenemos en esta apelación?», preguntó. «Hay una posibilidad», dice Evelyn. «No es muy grande, pero existe. Si a los tribunales les interesa la justicia, bueno, por supuesto apoyarán nuestra postura». Todos sabemos que ese sí condicional es muy condicional. La siguiente vez que fuimos a la corte, 5 días después, había nevado. Los árboles estaban desnudos y cubiertos de hielo. Y, aunque no me gusta el invierno, era una vista preciosa. En cuanto llegamos al juzgado, Evelyn estaba allí para contarme que el juez de circuito nos había denegado todas nuestras apelaciones y que Gagliardi hablaba de iniciar el juicio ese mismo día. Solo quiero que comprendas que no hay forma de que pueda defenderte de manera adecuada con tan poco tiempo. No he tenido tiempo de preparar cuestiones previas al juicio, no he recibido el material de la instrucción del proceso y ni siquiera he tenido tiempo para pensar en una defensa apropiada porque no he podido enterarme de los hechos básicos del caso. Solo quiero que lo sepas. Lo sé, le dije. Y sé que lo harás lo mejor que puedas. En cualquier caso, dijo Evelyn, si llegamos a lo peor, tienes una base muy sólida para apelar. Era deprimente. Claramente estaban amañando el juicio. Comparecimos ante el juez una vez más, se mostró despreciativo y beligerante, empeñado en que se iniciara el proceso al momento. Una vez más Evelyn pidió un aplazamiento, pero el juez hizo oídos sordos. Dictaminó que podíamos tener una reunión conjunta más tarde, pero el juicio debía comenzar al momento. Argentina, Brooklyn. No queremos policía racista. This one going on for the youths, you know. My killing with brutality, that's why me no trust no police, no police, no police. My killing with impunity, that's why me no trust no police, no police, no police, no. My killing with brutality, that's why me no trust no police, no police, no police. My killing with impunity, that's why me no trust no police, no police, no police, no. No nos callamos porque el silencio es violencia. Salimos a las calles agotada la paciencia. Muy fácil la ecuación de justicia y abstinencia. Lo hacemos por amor y no por odio, aquí dejo evidencia. Estoy tratando de pelear más y en la guerra estoy tratando de finalizar. El racismo es una enfermedad, se tiene que apagar, porque hay miles de vidas que necesitan brillar. No me mires así, que esto no es personal. Solo estamos pidiendo que nos dejen de matar. Y no me mires así como para disimular. That's why me no trust no police, no police, no police. Them a killing with impunity. That's why me no trust no police, no police, no police, no. Them a killing with brutality. That's why me no trust no police, no police, no police. Them a killing with impunity. That's why me no trust no police. Chingolo, tu barrio, mi barrio, Luciano Arruga. Cuando salimos de la sala, Aquila estaba en el pasillo con Sisai, la hija de 2 años de Kamau. Cuando él se acercaba, ella le tendió los brazos. Kamau dio 2 pasos hacia ella y los guardias se le echaron encima y empezaron a golpearle. Yo me lancé contra los guardias para intentar apartarlos. En un momento se montó una buena pelea en el pasillo. Al final, los policías sacaron las armas y nos obligaron a tumbarnos en el suelo con los brazos separados. Nos tuvimos que quedar allí mientras nos daban golpes en la espalda y puntapiés al esposarnos las manos. Aquila corrió para decirle a todo el mundo lo que estaba pasando, mientras Isai gritaba histérica. Nunca me olvidaré del grito conmovedor de aquella niña mientras veía cómo golpeaban brutalmente a su padre. Después de la pelea, los policías se portaron de forma vengativa y despiadada. Hicieron todo lo posible para provocarnos y hostigarnos. Los periódicos dijeron que les habíamos atacado nosotros. Kamau y yo decidimos que no íbamos a permitir que se amañara el juicio sin alzar la voz. Aquel mal llamado juicio era una injusticia descarada y no queríamos ser parte de ella y tampoco queríamos que participaran Evelyn y Bob Bloom. Ustedes simplemente sentados aquí y no digan nada, les dijimos, hablaremos nosotros. Y así lo hicimos. En la siguiente sesión de la corte, Gagliardi preguntó a los abogados si estaban preparados para comenzar a seleccionar a los miembros del jurado. Ambos presentaron declaraciones para decir que, puesto que les resultaba imposible representarnos de forma adecuada, les habíamos pedido que se mantuvieran mudos. De acuerdo. Entonces procederemos con o sin ustedes, aulló el juez, que traigan al jurado. En cuanto al jurado entró en la sala, Kamau y yo nos pusimos a decirles lo que estaba sucediendo. Les contamos que el juez había sido nombrado por Nixon y que nos estaba acusando por nuestras ideas políticas, que era el mismo juez que acababa de conceder a los acusados del Watergate, Mitchell y Sands, un aplazamiento extendido, a pesar de que no tenía ni una mínima parte de los argumentos válidos que poseíamos nosotros. Poco después, el juez ordenó que se nos expulsara de la sala. La selección del jurado continuó con la única participación del juez y del fiscal. De vez en cuando, el juez mandaba a los alguaciles a preguntarnos si nos íbamos a comportar. Por supuesto, les decíamos. Cuando nos llevaban de vuelta a la sala, nos comportábamos. Una vez más, le contábamos al jurado lo que estaba sucediendo y que el juez intentaba amañar el proceso. En cuanto nos poníamos a hablar, el juez nos expulsaba de la corte. Cuando estábamos a punto de que nos echaran, los alguaciles se colocaban en posición lo más cerca posible de nosotros para tener la oportunidad de agarrarnos, torcernos el brazo por la espalda y darnos una buena tunda. Para evitar que nos maltrataran, en cuanto el juez decía, expulsen a los acusados de la sala, yo decía, los acusados se expulsarán solos. La mayor parte del tiempo funcionaba, pero un día los policías estaban tan ansiosos que se lanzaron sobre mí y empezaron a golpearme en la misma sala. Evelyn se lanzó como si estuviera preparada para luchar y se colocó entre ellos y yo, manteniéndolos apartados con un brazo extendido. Se quejó al juez. Mi brazo y mano todavía no se habían recuperado del todo y yo seguía parcialmente paralizada. Los comentarios de Evelyn hicieron que los alguaciles fueran más sanguinarios. Se comportaron de forma tan brutal que todos los espectadores se pusieron a gritar. Mientras los policías me sacaban a rastras de la sala, la gente repetía, «Tongo, tongo». El juez ordenó su expulsión. Mientras me llevaban abajo, oí el ruido del alboroto. La gente repetía las consignas y gritaba y aullaba. Los policías, según me enteré más tarde, golpearon a varios. Yo estaba sentada en el calabozo, perdida en mis pensamientos, cuando trajeron a una mujer y a un hombre blancos y pusieron a la mujer en mi celda. La miré sin mucho interés. «Asata», me dijo, «estoy tan contenta de conocerte por fin, pero nunca pensé que sería en estas circunstancias». La miré sin comprender. «Me llamo Natalie Rosenstein. Estaba arriba». Yo era parte del público que estaba en la sala del tribunal cuando se han puesto a dar empujones y a pegar a la gente. «¿Cómo?», dije. «¿Estás de broma?». «No, no nos hemos dado la suficiente prisa, así que nos han arrestado», dijo refiriéndose a sí misma y al hombre blanco. «¿De qué los acusan?». «De obstrucción a la justicia». Después de eso, a Kamau y a mí se nos prohibió el acceso a la sala del tribunal. Nos pusieron en un cuarto helado junto a la sala donde habían instalado un altavoz, así que podíamos seguir el juicio. Al principio cerraron la puerta del todo. Inicialmente queríamos que estuviera abierta porque hacía tanto frío que el calor del resto del edificio ayudaba. Luego comenzamos a apreciar la intimidad. Nos gustaba poder hablar los dos juntos sin tener a nadie mirándonos todo el tiempo. ¿Cómo sabíamos que más pronto o más tarde me abrirían la puerta y se nos quedarían mirando? La abríamos nosotros. Que entre el calor, hace un frío helador aquí. La puerta se queda cerrada. Poco después, echaban el cerrojo. Uno de los primeros temas que Kamau y yo habíamos comentado era el Islam. Él se había convertido hacía tiempo y estaba muy metido. Estaba intentando convencerme seriamente de que me convirtiera para que fuera una musulmana activa y practicante. Yo siempre había dicho que, de tener alguna religión, sería la musulmana, pero nunca había sido practicante. A causa de Elijah Muhammad y Malcolm X, la influencia musulmana en nuestra lucha había sido fuerte, pero siempre me había resultado difícil aceptar la idea de un Dios todopoderoso que lo sabía todo y que lo veía todo. Y razonaba yo, ¿cómo se podía esperar de mí que amara y adorara a un Dios cuyo plan maestro incluía la esclavitud, la tortura y el asesinato de la gente negra? Kamau alegaba que el Islam es una religión justa, contraria a la opresión. La opresión es peor que una matanza, decía, citando el Corán. Un verdadero musulmán es un verdadero revolucionario. Yo no sabía mucho al respecto, pero acepté profundizar en su estudio. Enrique Island se ofrecían servicios religiosos musulmanes de forma regular, y Simba y yo comenzamos a asistir. Hablar con Kamau era muy bueno para mí. La soledad me había afectado gravemente, me había encerrado en mí misma y me había olvidado de cómo era relacionarse de forma abierta con la gente. Con él nos pasábamos días enteros riendo y hablando, y entre medias escuchábamos la locura de la sala del juicio. Cada día nos íbamos haciendo más íntimos, hasta que en un momento dado ambos nos dimos cuenta de que nuestra relación estaba cambiando, se estaba haciendo física. Comenzamos a tocarnos y abrazarnos, y cada uno era un oasis para el otro. Durante algunos días el tema del sexo estaba ahí, luego un día lo abordamos. Desde luego era posible, pero, pensé yo, ¿y las consecuencias? Por supuesto, el embarazo era una posibilidad. Yo me enfrentaba a la posibilidad de pasar mi vida en la cárcel. Kamau también iba a estar preso mucho tiempo. El bebé no tendría ni padre ni madre. Kamau dijo, si te quedas embarazada y tienes un hijo, el niño estará cuidado. Nuestra gente no dejará que el bebé crezca sin recibir atenciones. Yo pensé en ello. Lo que él decía era verdad, pero el niño iba a sufrir. Todos nuestros hijos sufren, dijo Kamau. No podemos garantizar a nuestros hijos un futuro en un mundo como este. La lucha es la única garantía que ellos tendrán para un futuro. Puede que nunca vuelvas a tener otra oportunidad de tener un hijo. Tengo que pensarlo, le dije. Mi mente gritaba, ¿quién va a cuidar de mi bebé? Me acordé de lo que Simba había comentado sobre el hecho de que nuestros hijos eran nuestra esperanza para el porvenir. Yo nunca había querido un hijo. Desde que era adolescente, siempre había dicho que el mundo era demasiado horrible para atraer a él a otro ser humano, y menos a un niño negro. En el mejor de los casos, vemos a nuestros hijos frustrados, con la nariz pegada a la ventana, mirando hacia adentro, y en el peor, los vemos morir por la droga o por la opresión, por disparos de la policía o desperdiciando su vida en la cárcel. La cabeza me daba vueltas. ¿Qué pensarían mi madre y mi abuela y mi bisabuela cuando trajeron a sus hijos a este mundo? ¿Qué pensarían mis ancestros cuando trajeron hijos a este mundo para luego verlos azotados y violados, comprados y vendidos? Pensé y pensé. ¿Cuántos niños negros son separados de sus padres? ¿Cuántos viven con sus abuelas y abuelos? No viví yo con mis abuelos hasta que mi madre terminó la carrera y pudo mantenerse por sí misma. Me acordé de todas las conversaciones que había tenido. Yo soy una revolucionaria, decía en aquella época. No tengo tiempo para estarme sentada en casa y hacer niños. ¿Te crees que eres una máquina? Me había preguntado un hermano. ¿Crees que hemos sido puestos en esta tierra solo para luchar y nada más? Me acordé de lo que siempre decía Said. Mientras estés viva, chica, más vale que vivas. Yo tengo que ver con la vida, me dije a mí misma. Voy a vivir tan a tope como pueda y de la forma más plena posible hasta que muera. Y no voy a dejar que estos parásitos, estos opresores, estos cerdos racistas avariciosos maten a mis hijos en mi mente, antes incluso de que hayan nacido. Voy a vivir y voy a amar a Kamau, y si de esa unión nace un hijo, me alegraré, porque nuestros hijos son nuestro futuro, y yo creo en el futuro y en la fuerza, y en la verdad de nuestra causa. Estaba lista para lo que pasara. Me relajé y dejé que la naturaleza siguiera su curso. is calling you. Bye-bye is calling you. Bye-bye is calling you. Bye-bye. Bye-bye, we de change and change and groom. Bye-bye, we de change and change. Bye-bye is calling you. Bye-bye is calling you. Bye-bye is calling you. Bye-bye. Bye-bye is calling you. Bye-bye is calling you. Bye-bye is calling you. Bye-bye. Bye-bye, we did change and change and bye-bye, we de change and change and groom. Bye-bye is calling you. Bye-bye is calling you. Bye-bye is calling you. Bye-bye. Bye-bye is calling you. Bye-bye is calling you. Bye-bye is calling you. Bye-bye, we de change and change and groom. Bye-bye, we de change and change and groom. Bye-bye is calling you. Bye-bye is calling you. Bye-bye is calling you. Cuando pasaba algo importante en la sala, prestábamos atención, pero normalmente lo que estuviera sucediendo quedaba ahogado en una charla aburrida que no llegaba a nada. Los abogados tienen la costumbre de convertir 10 palabras en 100, sin decir nada además. El juicio era como algo salido de la imaginación, de un guionista. Lo llamábamos el vodevil. Evelyn y Bob después de protestar cada día, se sentaban callados. El juez hablaba y despotricaba. Los cerdos ladraban como perros sanguinarios. Los testigos mentían como locos. Los miembros del jurado, elegidos solos por el fiscal, miraban y escuchaban inexpresivos. Había un par de ellos que eran negros y, aunque teníamos muy pocas esperanzas de que nos declararan inocentes, colocamos esa infinitésima esperanza en ello. Aunque no habíamos presentado ninguna defensa ni habíamos participado en el juicio, pensamos que había una pequeña posibilidad de que no siguieran el programa previsto. En general, la gente negra no tiene el cerebro tan lavado como los blancos cuando se trata del llamado sistema de justicia. Todo el proceso judicial empezó a afectarme. La mitad del tiempo no comía, porque normalmente servían cerdo a mediodía y a veces también para la cena. Del desayuno ni hablamos. No podía entender qué era lo que nos daban. Yo lo llamaba estofado de monstruo. Siempre estaba helada y no tenía abrigo. Mi madre me había traído uno, pero se lo di a Simba. Estaba embarazada y lo necesitaba más que yo. Una noche, cuando volví de la corte, me empecé a sentir muy mal, como si tuviera un cuchillo clavado en el costado. Apenas podía respirar. Fui al médico de la Tarse y me diagnosticaron pleuresía. Cuando el juez se enteró de que estaba enferma y no podía acudir al tribunal, le dio un ataque. Actuó como si yo me hubiera puesto enferma solo para retrasar el juicio. La siguiente vez que vi al médico de la cárcel, estaba nervioso y agitado. «No hacen más que llamarme para preguntarme por tu estado», dijo. «Quieren que vuelvas al tribunal ya mismo. Quieren saber cuándo puedo hacer que estés de vuelta». «¿Quién no hace más que llamarte?», pregunté. «Todo el mundo, la gente. Tengo que conseguir que vuelvas lo antes posible». Y eso es exactamente lo que hizo. Cada día nos llevaban a la sala del tribunal y cada día, en cuanto entraba el jurado, empezábamos a contarles lo que estaba sucediendo, que nos estaban obligando a estar presentes en el juicio y a ser juzgados sin habernos dado tiempo para preparar la defensa. Y cada día el juez nos expulsaba de la sala y nos condenaba por desacato. Era de risa. «¿Y qué me vas a hacer?», le preguntaba yo cuando me había condenado por desacato por enésima vez. «¿Encarcelarme? ¿Encerrarme?». Un día en que el juez se mostró particularmente demente y los alguaciles particularmente brutales, Evelyn llegó al punto en que no pudo soportarlo más. «No me voy a quedar aquí y presenciar este espectáculo», dijo. «Si no se me permite que defienda a mi cliente, no tiene sentido que yo siga aquí». Y con aquello se puso de pie e hizo una demanda de irse. «¡Vuelva aquí!», gritó el juez. «Le ordeno que vuelva y que se siente». Evelyn siguió caminando. «Si no vuelve y se sienta, la condenaré por desacato». Evelyn salió de la sala. El juez la condenó por desacato. En 1975, después de que fueran rechazadas todas las apelaciones, incluyendo la de la Corte Suprema de Estados Unidos, tuvo que cumplir una condena de 10 días en la cárcel de máxima seguridad para mujeres del condado de Westchester. El juicio terminó pronto y esperamos pacientemente el veredicto. Evelyn y Bob nos aleccionaban. «Esperad solo lo peor. Hay una posibilidad, pero es mínima». Camao y yo esperábamos una condena. Pasó un día de deliberación del jurado. Pasaron 2 días. El jurado se eternizaba. Nos preguntábamos por qué tardaban tanto. Era un caso muy claro. No habíamos podido interrogar a los testigos de la parte contraria. No habíamos presentado ninguna defensa. Camao y yo pasábamos el tiempo tiernamente, saboreando nuestros últimos minutos juntos. La mañana siguiente, Evelyn y Bob entraron sonrientes. «Es juicio nulo por desacuerdo del jurado», nos dijeron riendo. «Gagliardi está que se sube por las paredes. Nos llamarán enseguida. Solo se nos ha ocurrido entrar para darles las buenas noticias». 10 minutos más tarde estábamos en la sala. El juez daba las gracias con aire sombrío al jurado y lo destituía. Los alguaciles tenían cara de estar deseando meterse en una buena pelea. El fiscal parecía tener ganas de llorar. Nos enteramos más tarde de que un único jurado negro se había negado a condenarnos. Nos había escuchado. La expresión de la cara de Gagliardi me dio una alegría, una gran alegría. Le miré y le lancé mi sonrisa más intencionada. Se puso colorado y apartó la vista. Después nos reunimos con los abogados. Estábamos aún mareados y en estado de shock. «¿Qué significa esto? ¿Nos van a volver a juzgar?». «Los van a volver a juzgar y enseguida», nos dijo Evelyn. El nuevo juicio comienza el lunes. Camao y yo nos miramos. Estábamos hartos del caso, pero encantados de poder pasar más tiempo juntos. «¿Vamos a tener al mismo juez?». «No», contestó Bob. «Tienen que asignar uno nuevo». Evelyn estaba atrapada en nuestro jubiloso estado de ánimo, pero como de costumbre, adoptó un aire práctico. Tenemos que pensar una estrategia para el juicio. Estar sentados en esa sala día tras día y presenciar ese fiasco nos había permitido hacer una cosa. Habíamos podido ver y analizar su estrategia para el caso. Me parece que ahora estamos listos para ir a juicio. «Ellos no tienen caso», dijo Bob. «No sé ni siquiera cómo han conseguido una acusación». «Lo sabemos», dijimos Kamau y yo. «Su caso es totalmente absurdo», dijo Evelyn. «Lo sabemos», repetimos Kamau y yo. «Sus testigos son más falsos que un billete de $3», dijo Evelyn. «Lo sabemos». «No tienen ni la más mínima prueba física», vociferaba Evelyn. «Ni fotos, ni huellas, ni testigos, ni nada». «Lo sabemos», repetimos Kamau y yo al unísono. «No pueden tener ninguna prueba», comenté yo. «No estábamos ahí». «Bueno, ya lo sé», replicó Evelyn indignada. «Pero esa no es la cuestión». Bob y Kamau parecían perplejos. Evelyn y yo nos miramos y sonreímos con complicidad. En Nueva Jersey habíamos visto cómo algunas pruebas podían aparecer de la nada al tiempo que otras desaparecían. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utibi waze. Auka na muyo. Kairi hana. Na halawa maudu kachacha leonde ulio maudu kachacha. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Dalio wa Hanza o wasi hendro wote wa hukumu hata liwazaze tabu waona eshelea zenjema zaha Kubali leo tilinde maudu. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. The one far from home. The one that fills your soul. Take care of the one that holds your hand. Come Hanzo, I know that you know. Come Hanzo, I know that you know. Timbi hoto zamba daima bainu dunia izo kweli. Mahaba kaya fai uhara. Come on, so I know that you know. Come on, so I know that you know. Evelyn y yo tenemos una relación muy cercana. Nos queremos muchísimo y nos llevamos muy bien, en general. Pero cuando discutimos o no estamos de acuerdo, es horrible. Ambas nos sentimos indignadísimas porque la otra no está de acuerdo o no entiende nuestros argumentos y nos sentimos traicionadas y furiosas. Y ni la una ni la otra tenemos el carácter más suave del mundo. Si se le añade a eso la tremenda presión en la que vivimos las dos, se completan los ingredientes para que salgan unos fuegos artificiales espectaculares. Durante una de nuestras reuniones de estrategia, Evelyn y yo tuvimos un encontronazo. Por mucho que lo intentáramos, no había forma de que llegáramos a un acuerdo. Poco después, ya ni siquiera podíamos comunicarnos. Aquello se convirtió en una cuestión de quién tenía la última palabra y la decisión final. La abogada soy yo, gritaba ella. Sé lo que estoy haciendo. Si no me vas a hacer caso, ¿qué sentido tiene que te defienda? Y la clienta soy yo, gritaba yo a mi vez. Yo soy la que se va a chupar los 25 años en la cárcel si metes la pata. ¿Quieres decir que no confías en mí y en mi juicio? Preguntó Evelyn. Nuestra discusión fue de mal en peor. Poco después nos pusimos a decirnos la una a la otra todo tipo de cosas que no pensábamos de verdad. Paso de esto, vociferó Evelyn. ¿Para qué coño quiero defenderte si no tienes ni una pizca de sentido común? No tienes por qué defenderme si no quieres, rebatía yo. No lo hagas como un favor. Necesitas todos los favores que puedas conseguir, replicaba ella. Bueno, pero no de ti. Yo puedo defenderme igual de bien que tú. Me gustaría ver cómo lo intentas. Yo no necesito este lío. ¿Lo haré? Yo tampoco te necesito a ti. Vale, muy bien. Adelante. Defiéndete a ti misma, gritó Evelyn. Lo haré. Después de la discusión, yo me sentía cansada y vacía. Toda la tensión había abandonado mi cuerpo. Seguía furiosa, pero también lo sentía. Evelyn probablemente tenía razón y probablemente yo estaba loca. ¿Es tan difícil trabajar con alguien tan cercano? Es como tener a tu madre o a tu esposa o marido como abogado. Es muy difícil ser objetivo. A veces interfieren las cosas personales. No sabía si me estaba comportando como una adulta cuerda o como una niña respondona. La siguiente vez que fuimos a la corte, me di cuenta enseguida de que Evelyn seguía enfadada conmigo. Yo tenía toda la intención de hacer las paces, pero su frialdad me hizo echarme para atrás y volví a ponerme furiosa. ¿Tu decisión sigue siendo la misma? Me preguntó fríamente. Sí, le contesté con tono gélido. Juez, le dijo al nuevo juez, deseo ser relevada del caso. La señorita Shakur desea contar con otro abogado. ¿Es eso cierto? Me preguntó el juez. Sí, quiero defenderme yo misma. Poco más tarde, Evelyn estaba fuera del caso. Mientras estaba sentada en el calabozo, sintiéndome cabezota y tonta, el guardia trajo a un abogado de oficio. Cagliardi lo había asignado porque no le gustaba cómo se comportaba Evelyn. Le dije que no quería que me representara, que me representaría a mí misma, que era el juez quien le había asignado mi caso. ¿Qué hacías antes de ser abogado de oficio? Me dijo que, antaño, Mariscataño, había sido fiscal. Ese fue el fin de la conversación. Yo hubiera preferido que me defendiera un cocodrilo. No me acuerdo ni de su nombre, aunque estuvo allí sentado durante mis dos juicios como mi supuesto abogado, a pesar de que yo me negué incluso a hablar con él. Como me estaba defendiendo a mí misma, tenía derecho a tener un abogado como asesor. Todo el mundo me sugirió abogados, pero la mayoría eran blancos de izquierda. Yo quería, a ser posible, una mujer negra, y no cualquier abogada negra, sino alguien que sintonizara con la política de la lucha de liberación negra. Uno de los nombres que me surgieron era el de Florence Kennedy. Era una abogada negra que era muy activa en el movimiento de mujeres, bien conocida como conferencista por todo el país y más renombrada como feminista y activista política que como abogada. Encajaba perfectamente en el papel. Era justo lo que yo quería. Algunas personas no estaban de acuerdo. Pero Asata, decían, no es abogada de juicios, ni es criminalista. Tú necesitas las dos cosas, alguien que te pueda asesorar adecuadamente. A mí esos argumentos me dejaban indiferente. Es alocada, es excéntrica y llamativa, puede que asuste al jurado. No puede ser más alocada de lo que es este caso, rebatía yo. Además, no necesito un abogado criminal porque este no es un caso criminal. Necesito un abogado político. Yo estaba en plan salvaje y empeñada en llevar el caso como a mí me pareciera. No tenía ninguna esperanza de conseguir nada que se pareciera a la justicia. Aquel caso era algo que parecía salido de la serie televisiva en los límites de la realidad, y yo estaba convencida de que no se podía abordar como un juicio criminal normal y corriente. Estaba empeñada en usarlo para poner de manifiesto lo mentiroso y criminal del gobierno. Se organizó una reunión entre Flo y yo. Ella me advirtió, por activa y por pasiva, de su falta de experiencia en juicios. Ya sabes, cariño, que no he pisado un tribunal desde hace años. No me importa, le dije. Has estado en el mundo y sabes lo que es la realidad y eso me basta. Flo aceptó ser mi asesora legal y yo estaba lista para ir a juicio. Ya estamos de vuelta en este capítulo 5, que gracias, muchas gracias a la Lore que nos lecturó hoy y prestó su voz para leer este capítulo. Pues, ¿qué les pareció Bueno, recordando un poco lo que decíamos al inicio del programa sobre este contexto y sobre las posiciones ideológicas y políticas que tenían las diversas organizaciones en torno a la emancipación, en contra del racismo y de la emancipación de la población negra, algo que es bien interesante es justamente cómo el Estado en muchas ocasiones, o lo interesante o bonito de revisar estos casos, si es que hay una parte bonita, es que a veces los detractores, por denominarlos de alguna manera, o la población que está en contra de esta emancipación, no necesita luego mucho desestabilizarlos o meter muchos puntapiés. A veces justamente son estas posiciones y la no concordancia entre ellas o el estar desacuerdo con alguna u otra manera de reivindicarse son las que le dan en la torre a los movimientos. Quizá ya lo tendremos más oportunidad para abordarlo en más programas. Asata lo irá mencionando también a lo largo de la autobiografía, pero precisamente muchos de los movimientos, o particularmente los Panteras Negras, su proceso también de disolución tenía que ver como con un montón de pugnas al interior de la organización. Que si bien fueron planeadas por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, solo fue prender la mecha para que la organización al interior pues entrara en discordia y se llevara como pues a diversas segregaciones o a diversas vías que no eran las como originales, ¿no? Con esto queremos decir que hay que tener tal vez claro, o desde mi perspectiva o desde una postura personal de quien les habla hoy, hay que tener claro contra qué estamos debatiendo, contra qué estamos luchando, porque muchas de las organizaciones, ya sean respecto a la educación o estudiantiles, o por la autonomía, o por la autogestión, o por los derechos humanos, si hacemos una breve revisión histórica, ha sido pues por como divisiones al interior. Está bien no estar de acuerdo con las personas, está bien disentir, pero en esa disensión hay que ver que quizá el enemigo no somos nosotros, o no estamos peleando entre nosotras, ¿no? Particularmente, sino que son las estructuras quizá a las que hay que pues derribar y tener cuidado y siempre estar alertas, porque luego es nada más cuestión de que actores estratégicos, instituciones o parte del Estado nos prenda una mecha para nosotras y nosotros, pues darle. Vamos a escuchar una canción y volvemos a despedirnos ya del Morros Chambeando. Si tienen algún comentario o si tienen alguna, pues algo que nos quieran decir o algo que quieran compartir con nosotras, estamos bien atentas a las redes sociales y volvemos con Morras Chambeando. Babilón, ¿qué es lo que escondes? Pum, pum, Babilón, ¿qué es lo que escondes? como pum pum. Pum Babilón, ¿qué es lo que escondes? Como pum pum Babilón, ¿qué es lo que escondes? Pum Babilón, ¿qué es lo que escondes? Como pum pum, como pum pum. Ya estamos de vuelta en Morros Chambeando. Les agradecemos un montón, como siempre, que sigan acá escuchándonos. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Y pues mencionar algo de lo que hablábamos con las amigas acá en las redes, que muchos de las presas y presos políticos siguen en la cárcel. Quizá uno de los más conocidos, de los casos más conocidos, es el de Mumia Abu Jamal. Pero como él, hay un montón de compañeras y compañeros que en la defensa de sus derechos siguen pagando condenas. El sistema penitenciario estadounidense es privado, lo que implica que también es un negocio. Y algo que también es bien importante señalar es que la esclavitud todavía está permitida en estos centros penitenciarios. Ya quizá estaremos hablando un poquito más de eso a lo largo de los programas, porque tiene que ver con este sistema también capitalista, que es el que nos atraviesa dentro de nuestras vidas cotidianas, y que precisamente son las personas racializadas y precarizadas las que ocupan los puestos o los mayores índices en cumplir sentencias, que muchas veces están plagadas de irregularidades y que no atienden a juicios justos, y en una estructura jurídica que puede ser racista, patriarcal y clasista. Entonces, pues muchas gracias por estar acá, muchas gracias por sintonizarnos, les mandamos un saludo a todas las morras chambeadoras que están al pie del cañón siempre, no saben cómo les agradecemos y las amamos, y pues les recordamos que el lunes continuamos con el capítulo 6, que desde el sur de Abyayala la Connie andará produciendo, y le damos también muchas gracias a Lulu, que es una compita también bien solidaria. Además, la Lulu canta súper bonito y hace un montón de cosas, que nos prestó su voz para este capítulo 6. Próximamente estaremos subiendo los podcasts de este capítulo, del 4 y del 5. Y pues si andan las niñas y los niños por allá, queremos compartirles este audio, que más bien es un video que mucha bandita anduvo compartiendo por ahí por el Facebook, que se llama, bueno, el colectivo este Teu, y que son titiriteras, y entonces hacen una pues mini obra, y cuentan cuentos y cantan canciones justamente respecto al tema. Entonces, pues si andan por ahí las niñas y los niños, para que le echen un oído, y si no, las pueden encontrar en el Facebook así, Teteu, y se llama el video La Niña Bonita. Y pues tienen ahí unos títeres y unas cosillas que están bonitas por si le quieren echar un ojo. Acá mientras les compartimos el audio, y pues nuevamente muchas gracias. Nos escuchamos el lunes a las 8 en México, a las 9 en Chile. Muchas gracias. Hola, yo soy Kitty Hills. Y Aide Gallegos. Somos TTU, Arte y Títeres. Con ustedes, La Niña Bonita. Que la disfruten. ¿Y cuentan qué? Una niña muy bonita, que no sabía por qué, se encontró un día un conejito que añoraba su querer, su hermosura, su color de piel, su cabello rizado y su tremendo tumbao. El conejito sin querer fue a donde la niña para saber. La negrita cucurumbe se fue a nadar al mar para ver si las blancas olas su carita podían blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color. Quería ser blanca como la luna, como la espuma que tiene el mar. Un pescado con bombín se le acercó y quitándose la bomba la saludó. Pero hágame mujer, pues que no ve qué bonita es tu carita. Negrita cucurumbe, negrita. negrita cucurumbe, negrita cucurumbe. Y había una vez una niña bonita, bien bonita. Tenía sus ojos negros y muy brillantes, como dos aceitunas negras. Su piel era suave y lustrosa, como la piel de una pantera cuando juega en la lluvia. A la mamá de la niña bonita le encantaba hacerle unas trencitas de colores, y la niña bonita terminaba pareciendo una princesa de las tierras de África o un hada del reino de la luna. Cerca de la casa de la niña bonita vivía un conejito blanco. El conejito blanco pensaba que la niña bonita era la niña más linda que había visto en toda su vida, y siempre decía: cuando yo tenga una hija, quiero que sea así de negrita y bonita como la niña bonita. Así que un día pasó a preguntarle a la niña bonita: ¡ay, niña bonita, cómo le haces para ser tan negrita! Y la niña bonita no sabía, así que la inventó y le dijo: ay, debe de ser porque de chiquita mi mamá me dio de tomar mucho, muchísimo café negro. ¿Cómo que te vas, te vas? ¿Cómo que te viene, viene? ¿Cómo que en tu dulce abrazo? Búscalo aquí, búscalo allá. Arrulladito me tienes. Y ahí tienen que el conejo se fue a tomar una olla enorme, cargada de café negro. Pero no se puso nada negro. Solamente se la pasó toda la noche haciendo veneno. Regresó donde la niña bonita y le volvió a preguntar: niña bonita, ¿cómo le haces para ser tan negrita? Y la niña bonita no sabía, así que le inventó: debe de ser porque de chiquita mi mamá me dio mucha aceituna negra. ¿Cómo que te vas, te vas? ¿Cómo que te viene, viene? ¿Cómo que en tu dulce abrazo? Búscalo aquí, búscalo allá. Arrulladito me tienes. ¿Qué creen? Pues se fue a comer una cesta enorme de aceituna negra. Pero no se puso nada negro. Solo se la pasó toda la noche haciendo... Regresó con la niña bonita y le volvió a preguntar: niña bonita, ¿cómo le haces para ser tan negrita? Pero la niña bonita no sabía, y ya se iba a poder inventarle algo de unos frijoles negros, muy peligrosos, cuando su mamá le dijo: óigame, niña, esta inventora, ¿qué le anda contando chismes al conejo? Conejo, si ella es negra, es por una abuela negra que ella tenía. Oh, dijo el conejo, pues sí, ¿verdad? Todos se parecen a su mamá, a su papá, es más, tú seguramente te pareces a tu tío. Es más, hay familias que hasta al perrito se parecen. ¿De veras? ¿En serio? ¿Es cosa de familia? Y bueno, el conejo entendió que tenía que encontrar una conejo negra como la noche para poder tener a sus hijos. Así no le costó tanto trabajo. Una vecina que lo encontró muy simpaticón y se casaron. Tuvieron muchos conejitos, hasta una muy pequeña, negrita como la noche. Por supuesto que ella, la niña bonita, iba a ser su madrina. Y cuando la gente las veía en la calle, les preguntaban: niña bonita, conejita negrita, ¿cómo le hacen para ser tan negritas? Ellas decían: ningún secreto, encantos de mi madre y mi abuela, que ahora son nuestros. Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo se va a ir. Búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo se va a ir. Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir. Búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir. Como que te vas, como que te viene, viene, como que en tu dulce abrazo. Búscalo aquí, búscalo allá, arrulladito me tienes. Espero que lo hayan disfrutado. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestros hashtags. Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. aleccionarnos, ye, ye,